50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 14 de julio. Docentes se movilizan por la continuación del programa Más ATR. Desde las 12 del mediodía se concentrarán en 7:50 para movilizar a la Dirección General de Educación de 13:57, un día antes de que termine el programa, pidiendo que se reevalúe la decisión. El programa ATR y Forte fueron las medidas provinciales de acompañamiento escolar durante la pandemia. En este marco, casi 22.000 docentes ingresaron por concurso de actos públicos, si bien nunca fueron empadronados bajo el estatuto docente, presentando de sus inicios irregularidades para con los trabajadores. Trabajadores de la cultura se movilizan a las puertas del municipio. La Asociación Argentina de Actrices y Actores, seccional La Plata, convoca a marchar hoy desde las 11 de la mañana hacia el Palacio Municipal. En el lugar se realizará una radio abierta. La iniciativa cuenta además con el apoyo del Sindicato de Músicos. Radio Futura habló con Marta Bugialacci, integrante de la Asociación Argentina de Actores. Hace 3 años exactos que no se ejecuta el presupuesto de la comedia municipal, ni el ciclo de teatro independiente e itinerante que se hace. Está bien, bueno, supongamos que el 2020, bueno, no se ejecutó, tampoco se ayudó a los actores y actrices desde una económicamente, ya sabemos que es un sector, tanto los actores, las actrices, como los músicos, los artistas, callejeros, que si no trabajás, no comés. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una bienvenida a 40 años de la Guerra de Malvinas. Con la participación de familiares y seres queridos, los platenses que combatieron en las islas serán homenajeados nuevamente este sábado 16 de julio durante el cierre de los actos municipales por los 40 años del conflicto bélico. Según se informó desde la comuna, el evento dará inicio a las 11:30 de la mañana con la bienvenida de los excombatientes y veteranos de la ciudad, la cual incluirá además una entrega de certificados. También se informó que se descubrirá un nuevo monumento en Plaza Malvinas en homenaje a 10 combatientes platenses fallecidos en las islas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.